Es un día perfecto para comenzar, volver la vista al frente y no mirar atrás, colgar nuestros silencios a secar al sol. Hoy es un día perfecto sin ninguna duda, olvídate la ropa y quédate desnuda, deja que esta magia se mantenga por un día más. Olvida que la noche debe ser oscura, o si los sentimientos los mueve la luna, que el paso de los años ha cambiado tu figura, porque siempre estaré prendido de tus ojos y de tu mirada, amando cada tono de tu voz cansada, rogándole a los cielos que me dejen vivir contigo un día más. Hoy es un día perfecto para comenzar, llenar nuestras maletas con intimidad, viajar sin salir fuera de la habitación. Es uno de esos días que me siento bien, que en vez de dar 50 puedo darte 100, que voy a detener la realidad al límite de un beso. Y por una vez más llenarme de sentir que entre tus brazos puedo estar seguro. No importa que esta vida loca nos envuelva, si yo estoy más loco que ayer. Un nuevo día más para llenar de besos, de sueños y esperanzas de un amor eterno. Es un día perfecto para hacer el amor y decirte que te quiero, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor. Vuela, vuela, no es una fotonovela, es mi forma de decir gracias, amor. Hoy es un día perfecto para comenzar, volver la vista al frente y no mirar atrás, colgar nuestros silencios a secar al sol. Hoy es un día perfecto para comenzar, llenar nuestras maletas con intimidad, deja que esta magia se mantenga por un día más. Hoy es un día perfecto sin ninguna duda, olvídate la ropa y quédate desnuda. Es un día perfecto para hacer el amor. Hoy es un día perfecto para comenzar, volver la vista al frente y no mirar atrás. Porque lo vivo, porque lo pienso, porque lo siento, porque lo intento. Hoy es un día perfecto sin ninguna.